no sé si están hechas, pero ella y las amigas tienen un cuerpo cabrón. Ella cambió. Entre un ángel a altar, solo quiere sexo sin romance. No quiere novio. Ella sabe que ella es una diabla, pero dice que es hija de Dios. Ella no está con nadie. Los weekends va pa' la calle. Quiere beber champaña trailer. Y a veces también. Ella fuma marihuana, pero callado eso nadie lo sabe. Por las redes sociales. Se ve fina y tiene clase. Ya sabe mucho, pero se hace. Si tú la ves. Como le da el trabajo cuando sale. Ponle música pa' que baile. Música pa' que ella baile. No se queda, se va pa' la calle. Ponle música pa' que baile. Con su amiga ella sale. Un piquete cabrón y que le iguale. Ponle música pa' que baile. Al ritmo de la pista baila. Cadera ancha y sabe cómo usarla. Lo ofrecen de todo y no pueden amarrarla. Tiene un par de followers. Provocativa, ella se deja ver. Pero solo yo se lo puedo meter. Con sus amigas ella fuma. Se viste de Versace y se perfuma. Solo sale de noche como la luna. Va pa' la disco y llueve tanto que borra. Casé como Maluma. Siempre que me llama le llego de una. La nena lo sabe, que está buena se luce pa' que la vean. En Guillúa si le gusta te satea. Ella no se acuesta con cualquiera, aunque quiera. Poco la han dado, es bellaca y se toca en privado. Con poca ropa sube fotos y videos. Provocando siempre toca tus labios mojados. cambio.